purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 53. Gracias por acompañarnos durante tantas semanas. 53 sería la primera de un año computado de forma cronológica y tradicional, pero como saben, hemos celebrado nuestro primer aniversario al llegar al episodio 50, que hay alrededor del 12 de agosto, y no tuvimos que esperar a las 52, sino que era un año redondo contándolo en el calendario, no semana a semana. Y estaba bien, pues nos habíamos tomado una breve vacación de 3 semanas a finales del año pasado. En todo caso, como saben, esta es la fabulosa secuela, prestándonos el nombre de una canción de Perú Bú. La fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que era un programa que hacía con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006 hasta 2008. Acá en Cambio de Radioactividad ya estamos completando la tercera semana de la tercera temporada. De nuevo, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos semanales, por querer conversar sobre música con nosotros, compartir las canciones que probablemente no encontramos en otros lugares, sí, pero que sobre todo nos estimulan a querer decir algo sobre ellas y a escucharlas juntos. Quizás han notado que suena un poco diferente. No es que me haya hecho un tratamiento hormonal para engrosar la voz, por supuesto, no para otras cosas, ni que haya estado resfriado, fumando demasiados paquetes de Astoria para mejorar mi vocalización, mi registro, mi dicción, etcétera, etcétera, sino que he comprado un micrófono nuevo, por fin, después de casi 40 programas usando uno de juguete. Ya tocaba dar el salto tecnológico. Y lo digo por respeto a ustedes, que se toman la molestia de escucharme con la frecuencia que sea, si sea un solo programa. De verdad, gracias por su paciencia, porque no les ha importado que este sea un programa subartesanal, con el micrófono no tan trucho. Y el sonido además molestoso, porque he escuchado varias veces el programa y bueno, claro que acoplaba el micrófono, había otras veces que por forzar el aparato como que había clipping o sonaba mucho más alto que la música y había que estarle subiendo y bajándole al volumen. Parecía que yo estuviese gritando y no era la idea, ¿verdad? Para torturarlos está la música que vamos a pasar aquí. De hecho, hoy tenemos bastantes cosas macabras, noise industriales. No, pero no se asusten, porque también hay cosas bailables, algunas bastante melódicas, lo-fi, jazzeras incluso, así que tranquilos, no se asusten. Eso sí, si les parece extraña la combinación o están enganchándose hoy al programa, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Esto es radioactividadshow.blogspot.com, y ahí tienen los 52 programas anteriores, que los pueden escuchar en streaming o bajar si quieren tenerlos en MP3 o para hacer lo que quieran. Pueden aprovechar también el blog para dejar comentarios, sugerencias, pedidos también. Saben que esto es como un karaoke, así que aceptamos solicitudes razonables o no de canciones. Y por supuesto también lo que pueden aprovechar para compartir el programa en las redes sociales. De hecho, gracias por hacerlo. Aprecio que pasen del masoquismo al sadismo y es algo que celebro y de verdad me halaga. Sin más vueltas, comenzamos este programa diverso con canciones un poquito largas. Con la primera, que corresponde a un grupo retro de temporalidad de post-punk, sin serlo del todo, porque no suenan a Gang of Four o a Wire, por ejemplo. Así que vamos con estos insólitos galeses, los Young Marble Giants, y su canción NITA, que quiere decir Nature Invented the Abstract for You and Me. Así que vamos con los Young Marble Giants y NITA. La triste realidad es que a pesar de tener nuevo micrófono no solucionamos todos los problemas técnicos porque sigo aprendiendo cómo usar esta cosa, así que todavía va a ser una transición, espero que menos molestosa de lo que parece, que haya todavía un poquito de acople, un poquito de clipping cuando levanto la voz, lo siento, vamos a solucionarlo tan pronto como sea posible. Lo importante es la música y acabamos de escuchar a los Young Marble Giants con NITA, esta banda galesa que tiene un solo disco, pero es un gran disco, que es el Colossal Youth del 80. Como les decía, el título NITA es un acrónimo para Nature Intended the Abstract for You and Me, la naturaleza inventó o hizo lo abstracto para tú y yo, para mí y vos o algo así. Hay este trío de enorme influencia para el indie pop y en especial para la vertiente twee del indie que está enraizada en ese cassette C86 que lanzó la NME el 86. Pero ojo que habían pasado 6 años, ¿no?, desde el lanzamiento de este disco hasta que cristalizó la influencia en esta música como que sensible y un poco desaliñada. Y los Young Marble Giants estaban separados desde el 84 porque no tuvieron éxito alguno y después de un disco y un EP y una sesión con John Peel decidieron dejar de tocar juntos. Sin embargo, su influencia se extiende a otros grupos, a las bandas de Cave Records en Estados Unidos, como Beat Happening, por ejemplo, lo más lo-fi de este grupo, podríamos decir, o Felt en Inglaterra también. Es una de las bandas, los Young Marble Giants, que se hicieron famosas por gustarle a Kurt Cobain, como los Vaselines, Daniel Johnston, Meat Puppets. Que bueno, estos son buenos grupos, pero demasiados populares, así que no los vamos a pasar. Aunque tal vez en el anterior episodio Meat Puppets habrían colado por ser parte de SST Records. En todo caso, los Young Marble Giants, a pesar de que compartían cronología post-punk, no eran una banda post-punk. Lo que hacían era tomar la filosofía del hazlo tú mismo y usar los mínimos recursos posibles o disponibles para hacer su música. Algo que aprendieron muy bien los grupos de Athens, Georgia, que son justamente esos de K-Records. Gracias a eso tenían un sonido único, los Young Marble Giants, esta percusión electrónica, el bajo preciso pero muy muy escaso. Aquí tenemos tres intervenciones de bajo en toda la canción. Las melodías vocales sencillas pero ricas, mucho espacio y silencio, a ratos parece a capela, ¿no? Lo que estuviera cantando la vocalista. En una canción que tienen que se llama Homenaje a Booker T, Oda, A Note to Booker T, creo que se llama, tiene una guitarra y un órgano nebulosos que no tienen nada de funky en el entendido tradicional, por lo menos. La voz es dulce, no es fantasmagórica como pasa con algunas de las vocalistas más lo-fi de hoy. Por un lado tienen algo de familiaridad con las últimas canciones del lado B del disco de la Velvet Underground del 69, en los que cantaba Mo Tucker. Otra de sus armas secretas de este trío eran que pasaban el órgano y la batería por un filtro hecho con un teléfono, uno de esos teléfonos que tenían rueda para discar, que si tienen más o menos entre 25 años para arriba lo recuerdan. Esto porque este grupo no tenía un filtro, ni mixer, ni cabezales para poder poner todos sus instrumentos, así que si querían guitarra, bajo, vocalista y batería eléctrica y el órgano, tenían que mezclar los dos juntos. De ahí esa textura rítmica tan peculiar que tiene la banda. Sí, suena un poco a una demo de Claro de Luna que te ponen en los viejos órganos Yamaha cuando estás sobre todo tocando partes más sofisticadas, pero es un encanto que no tenía precedentes en el pop y tampoco en la música alternativa, independiente, podríamos decir. El siguiente grupo que vamos a escuchar ahora tienen como un, además de la vocalista femenina, que también forma parte de la temporalidad post-punk, el disco es del 79, donde hemos tomado la canción que vamos a escuchar ahora, pero no son post-punk, no suenan tampoco a Public Image Limited o a The Cure. Más bien, y también como los Young Marble Giants, han terminado influyendo a los grupos indie lo-fi de finales de los 80s en Estados Unidos, y también vienen con el aval de Kurt Cobain. Así que vamos ahora con The Raincoats y Life on the Line, de su primer disco titulado The Raincoats también. Así que vamos con ellas, las Raincoats y Life on the Line. Esas eran las Raincoats con Life on the Line de su disco también titulado The Raincoats, su debut. Y nos traen un primitivismo que no es punk, quizás un poco de garage básico. Suena a ratos más al estilo de Rock in Opposition que post-punk, por esa especie de infantilismo tirado hacia una versión primitiva del rock, pero primitiva no porque sean malos instrumentistas, sino que están tocando como si fueran cavernícolas o como si fueran parte de una civilización que nunca ha escuchado a Chuck Berry o los Stones o algo así. Pero eran también sofisticadas, porque por ejemplo tienen una canción en su segundo disco que se llama Only Love That Night, que usa como percusión un mecanismo de un reloj y un xilófono además. O sea, es un minimalismo precioso, pero que no es tampoco primitivo. Ahí está quizás la diferencia entre su primer disco mucho más crudo, que es este Raincoats del 79, y el segundo, que es algo de Odyssey, pero con Move Odyssey o algo así, que es más arty, más desarrollado en lo compositivo. Odyshape es su segundo disco, ¿no? Que es menos destartalado, más tirado a la composición vanguardista. En su debut se veía esta cosa lo-fi, medio visceral, que a ratos hace recordar a las Shags, sobre todo en su canción Adventures Close to Home, que está también en este disco. La banda fue creada por Gina Birch en Londres en 77. Ella vivía en un squad londinense, era estudiante de arte. Tocaba el bajo sin realmente saberlo tocar. Se empecinó en la idea de tener una banda punk en un concierto de las Slits, que era una banda casi totalmente compuesta por mujeres, pero la vio en vivo en Londres en 77 y le cambió la vida, y convenció a una amiga que estaba ahí en el concierto, Ana da Silva, una portuguesa que está estudiando su doctorado en Inglaterra. Le dijo: tú tocas la guitarra, yo el bajo, no sabemos tocar, ¿qué importa? Convencieron a Palmolive, que se salió de las Slits, que era la baterista, para tocar con ellas. Palmolive era la exnovia de Joe Strummer, que antes tenía un novio boliviano que se la voló el Joe Strummer. Pero bueno, ella es española, esa paloma, no sé qué, pero no podían pronunciar el nombre los ingleses y le decían Palmolive. Y una violinista también tenían que se llamaba Vicky Aspinall, y esa era la alineación clásica de las Raincoats. Ya muy rara para la ortodoxia punk del 77. Su música es pionera y tiene cierta sensibilidad femenina. Quizás porque no era una música violenta, ¿no? Ni callejera, ni cargada de una agresión político-sexual de una banda que se comprendería que quisiera hacer esto en un entorno machista y dominantemente clasista, además, como el punk. O sea, o no clasista, quiero decir, inmovilista era lo que quería decir. O sea, que era estamental, esa era la palabra, ¿no? Como el punk. Acá, en cambio, eran un grupo que le hablaba a la sensibilidad universitaria, suburbana, de clase media alta, que fundó el College Rock en los 80, o sea, que eran unas adelantadas. Y se entiende porque, bueno, tenías una estudiante de arte y una doctorante ahí, así que... Y Vicky, no Vicky Espinal, Palmolive era periodista, así que tampoco eran criminales o delincuentes juveniles que estaban tocando música punk con instrumentos robados. Otra característica muy rica que tiene esta música es que es entrópica, ¿no? Son canciones que parecen que estuvieran a punto de explotar y de implosionar al mismo tiempo, colapsando en todas las direcciones, ¿no? Pero sin suficiente energía para disgregarse. Acá lo escuchamos en esa canción Life on the Line, que empieza y termina y vuelve a parecer que va a volver a comenzar, pero o a detenerse, y empieza el ritmo más rápido. Por eso también parece una música privada y doméstica, ¿no? Como un ensayo que está tomando forma frente a nuestros propios ojos. O oídos, para ser más explícitos. Esta cuestión estética, algunos la denominan también feminista. Yo no sé si será tan así. Para mí su vena feminista sale a relucir en sus lanzamientos posteriores, ¿no? Moving, creo que es su tercer disco. Ahí sí tienen ya canciones como Nobody's Little Girl o No One's Little Girl, que es proto Riot Girl. Y bueno, esta canción la dedico a mis amigos fans de Nirvana que escuchan el programa. Saben que acá nos gusta la música que le gustaba a Kurt Cobain, pero no la música que hacía Kurt Cobain. ¿Cómo rayos es eso? No sé, vayan al blog y escuchen los anteriores programas que hemos pasado en Radioactividad. Quizás se les aclare cómo le puede gustar a alguien la música que le gustaba a Cobain, pero no la música que hacía Cobain. Continuamos con el programa, en este caso con una vocalista femenina, una artista femenina, es mejor decirlo así, de este año, que nos trae la banda, en realidad es un proyecto solista, pero se llama Pharmacon, con la canción Milkweed, It Hangs Heavy. Así que vamos con Pharmacon y Milkweed, It Hangs Heavy. Esa era la primera canción terrorífica noise industrial que vamos a escuchar hoy. Corresponde a Pharmacon. La canción se titula Milkweed It Hangs Heavy, del disco Abandon del 2013, de este año. Por supuesto, de Sacred Bones Records, garantía para discos nuevos dark y ruidosos y aterradores. Espero que me paguen por hacerles tanta publicidad. Y es otra muestra de la salud, popularidad y expansión que tiene la Power Electronics en la electrónica de hoy, que parecía que era un género caprichoso y minoritario, prácticamente hecho solo por William Bennett, pero que ahora, los últimos dos años, está como a la vanguardia de la electrónica experimental. Pharmacon es el proyecto de Margaret Chardiet, o Chardiet, no sé cómo se pronuncia su apellido, no es francesa, es norteamericana, así que idea, que lleva haciendo música electrónica intimista desde sus 17, pero se pasó al industrial hace 5 años más o menos, aunque este es su debut en LP. Ella dice que es muy perfeccionista y que no puede lanzar cosas muy a menudo, que tiene que estar todo bien, y por eso le tomó casi 5 años debutar con un largo. Hay un claro contraste con Julia Holter o Juliana Barwick, que hemos escuchado hace un programa o dos, que son artistas femeninas de música electrónica experimental que no se parecen en nada a esto, son mucho más sutiles, casi haciendo una música que es una bruma que sugiere, ¿no?, con texturas. Acá es lo que escuchamos, agresión, literalidad, vehemencia. En todo caso, confirma lo que he dicho un montón de veces en estos programas, ¿no?, que este año los discos femeninos la están rompiendo. No sería una locura tener el top 10 del año con 80% de cosas hechas por mujeres. Eso con la licencia de Vampire Weekend y Kanye West, que probablemente tomarán alguno de los puestos altos. Margaret Chardier es el producto de una crianza de papás punk, así que así es como te salen tus hijos cuando los llevas a conciertos de hardcore cuando todavía están en pañales. Una de las anécdotas favoritas de Chardier es que, no me acuerdo qué banda era, pero que su papá la llevó siendo bebé a un concierto y que le sacó su pañal y lo tiró sucio, por supuesto, lo tiró al mosh pit. O sea que imagínense, esa es la crianza que necesitas para hacer Power Electronics brutal cuando llegas a los 20 y tantos. Pero ojo, que no está haciendo esto ella por asustar o por joder a los burgueses que les gusta Arcade Fire, ¿no? Y dicen, bueno, escuchen esto, así que a ver si pueden, los voy a asustar. En realidad lo que ella busca es que... dice que le fascina la idea de confrontar a la gente, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace ella mostrándose completamente vulnerable, obligando a la gente que la mire a los ojos, ¿no?, y conecte con ella. Porque le parece terrible que en una ciudad grande el individualismo, la individualidad está tan exacerbada que cuando ves a alguien que está hecho mierda en la calle, o vomitando, o desmayada, o lo que sea, se considera de mala educación mirar, o sea, no solo ayudar, sino mirar, o sea. Y lo que ella quiere es subvertir eso y decir, bueno, los voy a obligar a que, si vienen al concierto aquí, no estén con su smartphone tomando fotos o subiendo huevadas a Facebook o viendo sus WhatsApp, sino que estoy mostrándome en un extremo de vulnerabilidad y los voy a obligar a mirar. De ahí viene el título de Abandon, ¿no?, del disco. Es sobre perder el control físico y mental, rendirte a la experiencia. Y esto es algo que hacen los Swans en vivo. Te hipnotizan, te someten a un trance terrible. Yo cuando comentaba esto con un amigo, con Adrián, que tal vez escucha el programa, que si los había visto y me parecían tan brutales como su reputación, tal vez no me expresé con la fuerza que debería haberlo hecho para decir que sí, que son una bestia los Swans en vivo. No te desmayas como supuestamente hacían desmayar a su audiencia en los 80s, pero te destruyen, te someten. Y este abandono, este someterse, perder el control, no tiene por qué ser algo catártico. O sea, te puedes hundir en la miasma repugnante de la humanidad, ¿no? O sea, lo que escondemos mal tras las convenciones de la sociedad contemporánea. Pero ya estoy hablando como un moralista, lector de filósofos franceses postestructuralistas y me estoy empezando a sentir incómodo porque no es lo que soy. Así que mejor vamos con más música. Si es que esta gente como Pharmacon son alumnos de Wolf Eyes, de Dead Sea, White House. William Bennett sigue haciendo música con Cat Hands ahora. Trovin Grizzle, por supuesto. Y claro, sus proyectos satélites, Chris and Cozy, Psychic TV y Coil. Toca escuchar una de estas bandas, ¿no? Y la elegida es justamente la última, Coil. Así que vamos a escuchar ahora a Coil con Ravenous. Así que vamos con Ravenous de Coil. del clásico disco Horse Rotor Bator del 86, hemos tomado esta canción Ravenous de Coil, que tiene esa característica morbidez de Throbbing Gristle y que obviamente continuaron sus grupos afines como este. Peter Christopherson, alias Sleazy, era parte de no solamente de Throbbing Gristle sino de Count Transmissions. Y esa tendencia hacia lo macabro se encuentra también en este disco, por ejemplo esa canción que es una invitación a hacer collage de fotos de muertos, que es First 5 Minutes After Death. En todo caso, Coil son pioneros de la música que hacen bandas como Pharmacon, Prurient, The Hacks and Cloak, todos estos exploradores de la electrónica más brutal de hoy en día. Y en el caso de, a pesar de que son pioneros, en el caso de Coil, sus referencias son claras y conocidas. El accionismo vienés, que ya empleaban a fondo en Constant Transmissions, y obviamente el link a Throbbing Gristle. Hay una referencia a Pasolini también en este disco, a la muerte en realidad de Pasolini, que se entiende por el primitivismo enfrentado a la modernidad decadente que se ve en la obra, sobre todo postrera de Pasolini, yo diría desde Edipo Rey, incluyendo La Posilga por Chile en italiano, un poco también Medea. Pero bueno, ya no vamos a hablar de la obra de Pasolini aquí. Está también un cover de Leonard Cohen, vayan a buscarlo en YouTube, de su canción Who by Fire, si creen que no se puede hacer versiones industriales del canadiense. Cohen era un dúo, además de Peter Christopherson estaba John Balance, que era el subconspirador en estos lanzamientos. Horse Rotor Bator es un arado hecho con los huesos de los cuatro caballos de los jinetes del apocalipsis, así que ya se imaginan por dónde va la cosa. Es de este disco que lo acabamos de escuchar, no es quizás tan agresivo en la forma explícita que lo era Pharmacon, pero sí que es tenebrosín, y conjuga también la afición que tenía por armar y desarmar cosas Peter Christopherson, que inventó sintetizadores y samplers cuando era parte de Throbbing Gristle, usando desechos industriales en esencia. Este disco, Horse Rotor Bator, es más ambient, menos barroco, más meditado, lírico incluso, dicen, que el resto de la obra de Coil. Tomaba influencias de todo tipo, desde la psicodelia a la literatura gótica, Jean Genet, William Burroughs, el esoterismo. Por todo eso era un aterrador y preciso documento de una época fundamental para el ruido industrial, que continuaron, como decíamos, William Bennett con White House y la Power Electronics, y en sampling podríamos decir incluso grupos como Disco Inferno, ¿no?, usando en el rock esas texturas sampleadas. Esta canción sobrecarga mucho menos con samples, no trabaja tampoco exclusivamente con ellos como en las épocas de Throbbing Gristle. Los usa para componer, ahí teníamos el clarinete ese que conduce Ravenous que acabamos de escuchar. Y bueno, ya que hablamos de la electrónica y de la música industrial, ustedes saben que yo protesto dogmáticamente contra Nine Inch Nails, más contra sus fans que nada, fanáticos mejor dicho que nada, que estaban mojándose con su retorno. Así que me encantó lo que hizo Trent Reznor y los troleó con una canción que de metal bruto no tiene nada, que más bien parece un outtake de A Flock of Seagulls. Así que, ¿a qué viene esto? Que Coil tiene un EP que se llama How to Destroy Angels, que es la banda con la que se entretuvo Trent Reznor después de hacer el soundtrack de La Red Social y antes de retomar este proyecto Nine Inch Nails. Pero bueno, basta de asustar a la gente con cosas darky electrónicas, noise industrial brutal. Vamos mejor con ritmos más abiertos, bailables, alegres. Que ojo, eso no quiere decir necesariamente que son menos novedosos o tecnológicos. Y comenzamos con algo también de este año, que es un productor de hip hop con tendencias afrofuturistas, que es Ras G, que viene con Ras G and the African Space Program y la canción Bean Cosmic. Así que vamos con Bean Cosmic de Ras G and the African Space Program. Ese era Ras G and the African Space Program con Being Cosmic. Sun Ra fue evidentemente uno de los progenitores del afrofuturismo, diciendo que él no era de este planeta, que era una alegoría muy evidente, pero al mismo tiempo inteligente de para caracterizar el fenómeno de los afrodescendientes esclavizados en Estados Unidos, que no era su hogar y nunca lo iba a ser. Esa sensación de permanente alienación era como la de un alienígena, ¿no? Y de ahí salió esto de que yo soy de Venus, que decía Sun Ra. Ras G, que obviamente es el G de Ra, no es muy ingenioso para ponerse nombre, trae lo que podríamos considerar el neo-afrofuturismo. Aquí ya el problema es más global, tenemos ese comienzo que es raga prácticamente. Es decir, aquí nos está diciendo aliens de todo el mundo pueden unirse a esta utopía. Y con eso confirma que este también es un gran año para el hip hop. Es un productor que ha trabajado con lo más visionario del género. Thundercat, Flying Lotus, que sigue un poco la onda de Madlib y J. Dilla, mezclando sintetizadores viejos con polirritmos, técnicas de producción del dub. Free jazz, noise, samples raros, por ejemplo, desde discos 7 inches antiguos. El disco donde hemos tomado esta canción se llama Back on the Planet. Es de este año, por supuesto. Y eso es interesante porque Estados Unidos está atravesando un momento racial un tanto tenso. El Partido Republicano quiere asegurarse que no vuelva a suceder lo de que hayan elegido a Obama. No importa si apoyamos o no a Obama, si creemos que es derechista o peor que Bush, lo que sea. El punto es que no quieren que vuelva a elegirse a un afroamericano. Saben que la diversidad poblacional en Estados Unidos está creciendo, está disminuyendo el porcentaje de blancos, y obviamente esta gente no va a votar por monstruos como los candidatos del Partido Republicano. Así que están haciendo restricciones no tan encubiertas para que no puedan votar con facilidad los inmigrantes y los afroamericanos. Eso por un lado. Hay una reforma también en la ley migratoria en Estados Unidos que está dando un montón de pelea. Y el juicio este que tuvo Trayvon Martin hace poco, ¿no? Que salió libre una persona que le disparó supuestamente porque lo había atacado, etcétera, etcétera. Pero el punto es que hay una discusión racial elevada en últimos tiempos y que surja justamente ahora el neo-afrofuturismo me parece interesante, ¿no? Y además lo está haciendo con una música que no queda por detrás del hip hop innovador de Shabazz Palaces o el brostep incluso, ¿no? La electronic dance music. Y seguimos entonces con afrofuturismo. Los ejemplos clásicos son Sun Ra y George Clinton, por supuesto. Esos son, digamos, del pasado más pasado. Vamos a escuchar ahora del pasado más cercano, más tecnológico. Un grupo que está un poco en la onda de Drexilla y Cybotron, que hemos escuchado ya en programas pasados. Y que tiene sentido porque esas bandas de techno y de house sean afrofuturistas, porque gran parte de los DJs que inventaron el techno de Detroit, por ejemplo, eran afroamericanos o latinos. Así que vamos ahora con uno de los inventores del house, que son Virgo 4 con Do You Know Who You Are. Así que vamos con Virgo 4 y Do You Know Who You Are. Esa maravilla que acabamos de escuchar y que espero los haya dejado tan boquiabiertos como me dejó a mí cuando yo lo descubrí hace no mucho, el 2011 creo, es el comienzo del House en 1989, el que fuera el segundo, bueno, la canción la hemos tomado, el que fuera el segundo disco más influyente de los 80 para la Fact Magazine, después de Arthur Russell, o sea que imagínense ese nivel. El aspecto afrofuturista de Virgo Four está claro en un nombre estelar con... Bueno, Virgo Four es una constelación. En el sonido no tenemos necesidad de explicar cómo puede ser esto afrofuturista. Es música electrónica. Y sí, bueno, está conformado este grupo Virgo Four, en realidad por un dúo, Eric Lewis y Merwin Sanders. Ambos eran afroamericanos, estaban activos como productores bastante antes del 89, pero este fue su debut y de hecho su único LP hasta Resurrection del 2011, si no estoy mal, cuando volvieron a tocar en vivo, a pinchar en vivo, mejor dicho, y a grabar. Al redescubrirse su disco, lo relanzaron en el 2010, este disco Virgo Four. Confirmaba, ¿no?, que así como la Underground Resistance eran latinos y afroamericanos, dieron lugar al Detroit Techno en Chicago, donde era este dúo. El House era también una fuerza afroamericana. Y de hecho la disco mutante también en Nueva York, con Juan Atkins o con Larry Levan, era también un movimiento afro. Lo interesante de esta música es que es terriblemente moderna, podría ser una canción nueva de DeLorean. Con ese punteo de guitarra, no es funky, pero es seductor, y el secuenciador tan básico con ese címbalo típico también de la música disco, ¿no? Tss, tss, tss. Las palmas pregrabadas, el sinte monofónico, wow, así una cosa que no cabe uno creer que sea una pieza faltante rompecabezas, porque es tan avanzada, inexplicable dónde ha salido, que hasta preferirías tener rompecabezas sin esta, ¿no? Porque te parece que es algo magnífico, que está para su disfrute por cuenta propia, ¿no? No como parte de una narrativa, una evolución de una música electrónica que tenías, qué sé yo, África Bambaataa y luego esto, y después apareció el sonido balearic, bla bla bla. Tuvieron mala suerte de no ser conocidos porque lanzaban sus discos con Trax, que era una gran, en los 80, una gran casa discográfica para DJs, sobre todo, que hacían 12 inches y cosas para pinchar en discotecas. Pero esta disquera Trax ya tenía otros Virgo, así que por eso se llamaban Virgo 4. Y era difícil promocionar a los dos Virgo, más cuando Trax estaba en problemas económicos. Incluso ahora es difícil encontrar información de quiénes son estos Virgo o Virgo 4. Siguen en activo tocando, basados en Chicago me parece, pero aún los rodea esa mística que hace también de este disco mucho más atractivo, no sé, seductor de nuevo. Y seguimos con música que se puede escuchar en radios de Sacaba, así que aprendan, hipsters que dicen que creen que están en la modernidad, pero en realidad no. Lo que vamos a escuchar ahora sí es la clase de música ultramoderna, hipermoderna, que escuchan los oyentes, valga la redundancia, de emisoras populares del área rural cochabambina. Es un hit de las bailantas de los finales de los 80s, principios de los 90s, que, bueno, el grupo se llama New Baccarat y la canción Fantasy Boy. Así que vamos con Fantasy Boy de New Baccarat. Tell me why you're so real when I'm dreaming. Ahí teníamos un poco de Italo Disco con New Baccarat y Fantasy Boys, o Fantasy Boys solamente. Que una de las características de este grupo, no, este género mejor dicho, es que lo hacían bandas anónimas, versionadas y reversionadas, inventadas por productores. Era música comercial para amenizar los tugurios oscuros de los 80s. De hecho, los Ronish vendieron las cintas originales de Isabel y de Soledad, sus primeras canciones, a un productor francés, así que quizás hay alguna versión por ahí dando vueltas. De hecho, esta es la música que quieren hacer, disco y talo disco. Bueno, también esto de la anonimidad pasó con... del anonimato, ¿qué estoy diciendo? Pasó con Raff, que son autores de Self Control, popularizado por Laura Branigan en el mundo angloparlante. Y esto de la Italo Disco nos propone un link con el anterior programa que habíamos pasado tanto a Sylvester como Electrónica Italiana No Bailable con Doris Norton. Si mezclas ambas cosas te puede salir algo como New Baccarat. Que bueno, en este caso es música de masas, música para consumir, hecha para que bailen turistas europeos en discotecas playeras. Baccarat eran dos chicas españolas que las reclutó un ejecutivo de RCA y las puso a trabajar con un productor. Hacían flamenco, así que sus primeros éxitos eran una mezcla de disco con europop y flamenco. No muy buenas, pero sí parte de una basura pop que, como hacen los anglosajones, sería interesante recuperar. Meter mano a esos basureros de la cultura pop. La diferencia está que en estos New Baccarat se habían separado las dos chicas estas. Al declinar el éxito del grupo, pasaron de los finales de los 70s, el 77, a separarse el 81, creo. Y estos New Baccarat eran más pop radial, más italo disco. Antes habían tenido éxitos como Yes Sir I Can Boogie, una canción que siguen tocando en radios ochenteras cochalas, al menos en mi memoria o imaginación. Pero esta versión de New Baccarat era mucho más electrónica, más high energy. Y salían en lugares como la Casa del Schlager, que es Music Laden, Top of the Pops. Continuaron estas dos versiones rivales de Baccarat hasta hace pocos años que se juntaron, o de New Baccarat y hay solo una Baccarat. Pero en realidad solo una es la que aportó fundamentalmente la creación del High Energy, como este hitazo que acabamos de escuchar, Fantasy Boy del 88. Sí, la letra es una mala broma, ¿no? Con ese acento además tan castizo que da un poquito de cosa. Insulsa la letra además como la de Tarzan Boy, que es creo de esta época. Con esos gemidos que parecen bostezos además, pero qué putas, ¿no? Esto no es música para leer en un libro las letras como poesía. Es música para bailar en discotecas X. Y han llegado con mucha fuerza, no estoy seguro cómo, a Sudamérica. Estos Vuela Vuela, por ejemplo, Voyage Voyage, es un grupo belga, creo que hace también italo disco. La popularizaron un poco los Pet Shop Boys y los Prisioneros. Y por ahí ahora está siendo retomada por el nuevo pop chileno con Alex Anwante, Javier Amena, Jepe, María Magdalena, que hemos escuchado en este programa hace unas cuantas semanas. Pero que sigue siendo para mí un misterio, me gustaría saber de dónde llega el arraigo tan profundo de esta música electrónica europea en bandas tropicales, podríamos decir, como Ronish, Marollo, Iberia, etcétera, etcétera. Continuamos no tanto con el futurismo ni el italo disco, pero sí con alguien que está metiendo la mano al fondo en el basurero de la cultura pop. Un brasilero de nombre impronunciable que voy a decir solamente Eli, porque es una L con una tilde y una subbarra. Y la canción tampoco sé cómo rayos pronunciar porque mi portugués es más débil de lo que parece, pero es algo así como Eu vi Jesus de brazo quebrado fritado no quinto bro, o algo así como vi a Jesús con el brazo roto fritando en el quinto bro. Así que vamos con L y esta cosa rara a continuación. Thank you. not for arb, aggression foaming from the mouth, deterioration of motor skills, and an unbelievable hunger. Be advised that if an infected becomes hostile, the only way to harm them is to shoot them in the head. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared 2 weeks ago. Saying that the symptoms to watch for are aggression, foaming from the mouth, deterioration of motor skills, and an unbelievable hunger. Be advised that if an infected becomes hostile, the only way to harm them is to shoot them in the head and the mouth, deterioration of motor skills, the virus that appeared 2 weeks ago. They released information saying that the symptom and an unbelievable hunger. Be advised that if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile, the if infected becomes hostile. Lanzo un clamoroso pedido para mis amigos brasileros. Necesito que me ayuden a entender el nombre de la canción, que es algo así como "Eu vi Jesus de brazo quebrado fritando no quinto bro" o algo así. Y además les pido que a todos aquí, ya no solamente a los de Brasil, que me ayuden a reconocer dónde es el sample ese, ¿no? También de las bailantas noventeras, ese sinte tan sabroso. Bueno, este tipo, esta canción, además, la hemos tomado del disco de Ellie. Es también un nombre impronunciable, pero es Ellie. El disco se llama Experimente, de este año. Aunque es un freak que se promociona más por internet que nada, creo que el disco está dando vueltas por ahí. Y es interesante tratar de entender un poco sociológicamente esta música, ¿no? Uno podría decir, es música electrónica elitista brasilera, ¿no? Porque tenemos el elitista más popular ahí en la brega, o tecnobrega si prefieren, el forro, pagode, el baile funky. Pero no, en realidad es una IDM, es decir, una electrónica cerebral y populista. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo logra ese balance, esa combinación? Bueno, como hemos visto, ¿no? Con mucha ironía, sin prejuicios, para tomar sonidos de fuentes que a más de uno le harían arquear la ceja. Seguro que se están preguntando qué rayos me he tomado para pasar las dos últimas canciones. Bienvenidos a Radioactividad. Y en realidad lo que le queda aquí a L, que se llama Luis o Luis Fernando, de hecho, es una mezcla entre Jamie XX y Technotronic, con su toquecito de DJ Malboro, que es el iniciador, podríamos decir, o no el iniciador, el popularizador del baile funky. Eso de meterse con el pasado, y del pasado más difuso, menos interesante de la perspectiva canónica del arte, lo relaciona a Luis Fernando, a Ellie, con la escuela de Daniel Lopatin, de quien hablábamos hace algunos programas. Tiene también algunas canciones más experimentales, menos bailongueras que esta, ¿no? En la onda de Aphex Twin o de Boards of Canada, que acá se ve un poco con ese sample de una peli de zombies. Es ese aire en Boards of Canada. Es interesante esta canción, esta música, porque es otra prueba más de que se puede hacer electrónica buena en cualquier parte, ¿no? Y competir con gente que está en la vanguardia en otros lugares más metropolitanos o más de primer mundo, si podemos decir algo tan estúpido. Y en el caso de los brasileros, más interesante todavía, si es aportando o explotando un poco su música vernácula, como hizo Silva el año pasado. Y con eso hemos llegado al final del programa número 53. De nuevo, gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos y todos los programas anteriores que han escuchado, bancándose primero los problemas de micrófono y segundo el aprendizaje de este nuevo micrófono. Ya saben que pueden darle un vistazo a todo nuestro repertorio, nuestro prontuario de canciones raras y de bloopers microfonísticos en el blog reactividadshow.blogspot.com. Ahí también podemos recibir pedidos, comentarios, pueden usarlo para no solo escuchar el programa en streaming o descargarlo en MP3, sino también para compartirlo en las redes sociales con sus amigos, algo que aprecio muchísimo y que les agradezco un montón, porque es la gasolina que me mantiene aquí, que creo que a cualquier medio que se dedique a la difusión y un poco a conversar sobre estas cosas artísticas, ¿no? Que nos traen una especie de high que no puede lamentablemente pagar las cuentas bancarias. Bueno, con eso hemos llegado al final de este programa. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.